¿Qué, qué? Yo me cuidaré. Valentina Arroyo Posada. ¿Dónde vives? En El Faro. ¿Hace cuánto? Un año y dos meses. ¿Y cómo les fue en la pandemia al principio? ¿Los encerraron? ¿Cómo fue? Al principio creímos que no nos iba a dar duro, pero hubo un tiempo en el que creímos que íbamos a aguantar hambre. Nunca aguantamos hambre, gracias a Dios. Hubo un tiempo en el que vendía arroz con leche. 120 vasos cada sábado hacía. Y luego salpicó en los domingos. Y con eso nos sostuvimos. Ah, sí. ¿Y los hacían ustedes en la familia todos? No, en la casa los hacíamos. Una tía que lo sabía hacer muy rico. Y lo vendíamos. ¿Y les fue bien entonces? Nos fue bien. ¿Y se enfermó alguien en esos del COVID eso? Todos. ¿Les dio COVID? Sí, a todos en la casa. Pero yo fui asintomática. Ah, sí. Entonces a mí yo cuidé el resto. Ah, caray, contame esa historia, ¿cómo fue? ¿Se enfermó todo el tiempo o no? ¿Cómo fue la cosa? No, yo estaba normal, ready, andando de aquí para allá como si nada. De un momento a otro, mi padrastro llegó tosiendo, luego mi mamá, y ahí le siguió a mis dos hermanos mayor, hasta que hubo un momento en el que ya todos menos yo, lloraba, bien, gracias. Entonces, yo estaba cuidando el resto, lo normal. Mi mamá dijo, yo digo que esto es COVID. ¿Y se vacunaron ya? Sí, segunda dosis, la tercera en junio. ¿En algún momento tuvieron miedo con las vacunas, esas cosas? No. ¿Escucharon historias raras sobre las vacunas? Historias miles. Que tenían chip, que con eso me iba a controlar el gobierno, que eso traía el coronavirus para enfermarme y matarme, que es que el gobierno pagaba una plata por mí, miles de historias que inventan. Pero ninguna la llegué a creer. Yo dije a ojos cerrados y con el miedo y con mi corazón en la mano, pero de que me vacuno, me vacuno. Alguna solución tiene que haber. Y sí, no me pasó nada. ¿Y cómo ve la situación ahora ya que la gente está otra vez normal, saliendo, sin tapabocas? ¿Cómo crees que está la... ¿Cómo la ves? Yo digo que todavía hay una pandemia, solamente que como ya estábamos acostumbrados a una pandemia que nos mataba a miles de personas, que nos aprisionaba. Entonces ya como todavía tenemos la gripita y los cositos, los síntomas, pero esta vez ya como que no nos asusta. Es un miedo que es... ¿Y tú qué piensas que esta situación hizo que hubiera más gente con depresión o las mismas situaciones económicas hizo que mucha gente entra en depresión? ¿O cómo crees tú que eso afectó? Pienso que ya lo había, solamente que no era tan notorio, porque problemas económicos a muchos los ha llevado a suicidarse, a tener problemas. E incluso adolescentes, no, es show, déjelo que eso es alegato. Y no, es verdad. Sino que sí, solamente hasta ahora se podía demostrar. Y ya todo el mundo está asustado de que es verdad que hay depresión, es verdad que hay mucha gente, es verdad que no todos estamos cuerdos. Y es lo lindo, porque entre todos, ya que todos sabemos, todos nos pudimos hablar, ya todos podemos pues comunicarnos, ayudarnos unos a otros. El Poder de la Confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y El Faro, con el apoyo de Interneuts.